ha preparado el Señor para ti. Cosas buenas ha preparado el Señor para ti. Este canto es para ti. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó para que espera en él a oír su voz, eres así. Cierra tus ojos y simplemente dile: Señor, dame de beber.